conceptos decadentes. Hola, benvinguts a Viris Literària. Esperem que hagueu passat un bon estiu. Avui és 23 de setembre, són les 2:10 de la tarda i us estem parlant en directe. Som la Laia i la Cristina. De què parlarem avui, Cris? Avui tenim un programa molt especial perquè repassarem la història i l'obra de la gran escriptora Virginia Woolf. Tenim moltes coses a dir i hem preparat amb moltes ganes aquest programa, aquest retorn, després d'aquestes tentatives que havíem fet l'any passat de programa, no? Empieza la temporada de verda. Sí, empieza la vuelta al cole, no? I bé, doncs, volíem començar a parlar una mica de la biografia d'aquesta dona, no? De com va ser la seva vida, per veure com va influir la seva obra. Y empezaré yo, lo haré en castellano, así llegamos a todos los públicos. Virginia Woolf nació en Londres en 1982 y su padre era un intelectual, novelista, historiador, por lo que su casa estaba siempre rodeada de gente ilustre de la sociedad victoriana del momento. Y su madre era una belleza famosa que descendía de chicas de la corte de María Antonieta y también era una persona conocida en la sociedad victoriana. Y ambos eran viudos, se habían casado en segundas nupcias y tenían hijos de sus respectivos matrimonios. Juntos tuvieron 4 hijos más, entre los que está Virginia, su hermana mayor Vanessa, que luego fue una pintora bastante destacada, y 2 chicos, Adrián y Toby. Entonces, aunque eran cultos y intelectuales, los padres de Virginia y de Vanessa eran conservadores y ellas no fueron a la universidad ni fueron a la escuela, fueron educadas en casa. Y ella tenía un poco de rencor a su padre por este motivo, pero a la vez pudo leer todos los libros que había en su biblioteca y ahí empezó su afán por la lectura, por la crítica literaria y por la escritura. Entonces, su padre se... murió bastante pronto, lo que hizo que Virginia tuviera su primera crisis depresiva. Seguro que todos sabéis que... Bueno, ya os lo desvelo. Virginia se suicidó. Vale, vaya spoiler. Pero bueno, ahí con 13 años tuve su primera crisis. Al cabo de 2 años se murió una hermanastra y solo 10 años más tarde su madre. Estas pérdidas marcaron su vida y su obra y su personalidad, sobre todo. Sí, luego ahondaremos un poquito más en esta macabra, en este macabro reducto de su conciencia. Bueno, entonces cuando se quedó huérfana, ella, su hermano y su hermana vendieron la casa donde habían crecido y se fueron a vivir al barrio de Bloomsbury, donde, después de que muriera otro hermano más suyo, amigos de ellos, del hermano en Cambridge, se juntaron con ellas y con el hermano Adrián y empezaron lo que luego se conoció como el Club de Bloomsbury, que era un grupo de intelectuales varios, entre los que encontramos a Keynes, al economista, al poeta Eliot, a mucha gente importante. Y entonces ellos se juntaban y entre whisky y pastelitos hablaban de temas varios. Hablaban de la psicología que estaba emergiendo, de los griegos, de la danza y de diferentes temas. Entonces, y también de arte, de Van Gogh, del impresionismo. Y Bueno, es una época muy interesante, ¿no? Porque, como estábamos hablando antes, mientras hacíamos la cerveza previa, decíamos que en esta época justamente cambia mucho el paradigma de la literatura, del arte, del pensamiento en general, porque empiezan a... Bueno, es la época de Freud, ¿no? Del anticristo. Sí, estamos a principios del siglo XX. Sí. Y esto hace que se produzcan muchos debates entre los intelectuales de la época, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ahí es donde Virginia conoció al que sería su marido durante toda su vida, que era el único de todos los integrantes del grupo Bloomsbury que no venía de la burguesía o de la aristocracia, sino que era un judío descendiente de tenderos, como decía él. Que no tenía ni un centavo, como le dijo ella cuando se fue a casar, le envió una carta a una amiga suya y le dijo: me voy a casar con un judío que no tiene ni un centavo, ¿no? Y todos eran muy liberales, menos Leonard Woolf, el marido de Virginia, que se adhiere al socialismo, y todos se consideran antiimperialistas. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta de dónde vienen y quién son, ¿no? Y eran muy... O sea, les gustaba mucho pasarlo bien y hablar mucho, pero eran bastante formales y de buenas maneras y debido a su origen, ¿no? De hecho, hay un relato que confronta a una historia que cuenta... Bueno, Virginia Woolf escribió Un cuarto propio y hay una Hablaremos largo y tendido, creo, ¿no? De sí. Su obra como más conocida, seguramente. Sí. Pero quería comentar lo de que la sirvienta... ¿Cómo veía la sirvienta a los integrantes de este club tan selecto, ¿no? Sí, Nelly los veía como vanidosos, egoístas e incluso desaliñados, ¿no? Y con unas costumbres sexuales raras. Porque, aunque estuvieran casados, como dictaba la moral del momento, tenían una libertad así de parejas, ¿no? De hecho, es conocido que Virginia tuvo durante muchos años una otra pareja, que era una mujer, y a la que dedicó el libro de Orlando, del que también hablaremos. Y bueno, y entonces este grupito hacían sus cositas y hablaban y todo, pero cuando se casó Virginia con Leonard Woolf, fue pasando el tiempo y este grupito así casi adolescente o juvenil se fue disolviendo y ellos se compraron una casa en el campo. ¿Con un bulldog? Y sí, decidieron que querían tener un bulldog y montar una editorial. Muy hipster para la época. Eran hipsters. Desconozco si llevaba barba, pero no me extrañaría. Las gafas de pasta aún no se habían inventado, pero... Pero bueno, entonces... Una vez se fueron al campo, Virginia volvió a tener una crisis, que también fue uno de los motivos por los que se apartaron un poco de este mundo, y ella publicó su primera novela en 1915, que se titula... Ahora no me acuerdo porque tampoco... Bueno, ahora os lo decimos. Lo importante es el contenido de la novela. Ahora os decimos el título. No, tampoco es tan importante. No. El fin del viaje. El fin del viaje. El fin del viaje. Y luego La noche y el día. Que estos... La crítica tampoco los ha... O sea, no han llegado a posteridad. Pero luego escribió La señora Dalloway y Alfaro, que es cuando los críticos empezaron a elogiar la originalidad de la obra de Virginia Woolf. Y bien, bueno, que yo creo que en estos dos primeros libros lo que ella intentaba era empezar a tejer esa conjunción entre su problemática vital, sus delirios y sus estados alterados de conciencia debido a lo que se ha dicho era su enfermedad mental con la literatura, y supongo que también este título es muy sugerente, La noche y el día, sobre los estadios que debido a la bipolaridad ella padecía de manía y depresión, y bueno, supongo que en estos dos libros intentaba llegar, fueron como un poco un trampolín para llegar luego a lo que sería un estilo propio que dejaba de transpirar lo individual pero se acababa convirtiendo en una transmisión colectiva. Un cuarto propio, capítulo 6. A nadie le importaba un bledo, y no los censuro, el porvenir de la novela. La suerte de la poesía o el desarrollo, por la mujer normal, de un estilo de prosa plenamente adecuado a su mente. Així comença l'últim capítol d'aquest llibre d'un quarto propio de Virginia Woolf, en el que a ella se li va encarregar que fes unes conferències sobre literatura i dona a la universitat, perquè ella ja estava en una època en què era una escriptora reconeguda i molt venuda, no?, a Anglaterra. Llavors ella va començar a fer tota una divagació sobre el paper de la dona a la literatura i per això va començar a agafar llibres de biblioteques que parlessin d'homes, que parlessin de dones que parlessin, que ja era prou, que hi havia molt poques, i va arribar a moltes conclusions realment interessants. Algunes d'aquestes conclusions van ser que la dona no podia limitar-se a agafar, quan decidia començar a escriure, agafar llibres masculins i a intentar seguir aquesta estela de literarietat, perquè per ella l'home en si era un ésser totalment una espècie d'extraterrestre que no tenia res a veure amb la dona. Llavors el seu estil no podia tenir res a veure, perquè caminava, respirava, cagava i follava de forma diferent. Llavors la dona havia de buscar l'estela d'aquesta tradició en algun lloc, però no sabien buscar-ho, perquè hi havia molts pocs testimonis femenins. De fet, ella en aquest llibre, com a antecedents femenins, només sap esmentar les germanes Bronte i la Jane Austen, que després parlarem d'aquest tema també. Llavors, clar, ella diu, no es pot escriure realment sense tenir cap referent, perquè on comencem? Diu, com es mesura l'alçada realment d'una dona? No hi ha com paràmetres, no? És en aquesta època històrica que s'estan començant a... La dona està començant ja fa pocs anys a introduir-se en la ciència i a introduir-se en el pensament, i en aquest moment és quan ella comença a fer-se la seva pròpia figura, que després, al llarg d'aquest segle XX, no?, s'anirà endurint i anirà prenent més consistència. Però fins llavors ella intenta buscar això, no?, aquesta forma d'escriure, que ella diu tampoc pot caure en el ressentiment, perquè llavors estaríem negant la masculinitat, i això tampoc és una forma d'escriure, sinó que la dona ha d'intentar trobar dins seu aquesta subjectivitat, no? I també parla del concepte de la masculinitat i la feminitat com un tot integrat, no?, en què és possible que els homes fins i tot poguessin enriquir molt més la seva escriptura si es dediquessin a aprofundir una miqueta més en algunes altres qüestions més emocionals, perquè en aquella època estava molt, molt barrejat amb la duresa, amb la objectivitat, amb una direcció molt, molt recta, no? Les novel·les dels homes eren així, molt basades en l'acció, i també en aquesta època es comença a experimentar amb estils. Ella comença amb la corrent aquesta de la novel·la del segle XX, no?, que és la novel·la modernista, i on els trets bàsics són una mica, doncs, provar a treballar el tema del temps, no?, de dilatar el temps, que són els trets que ella proposa a Orlando, no? Llavors això, la dilatació del temps, que es pot manipular, se puede manipular l'antojo de l'escriptor, no? S'experimenta con el monólogo interior, que cómo se rompe con este narrador totalmente infantil, no?, que intenta explicarle un cuento al lector y dárselo masticadito a través de acciones muy concretas y para que nadie se confunda, no? Y bueno, y también la la experimentación está con la diversidad de narradores, ¿no? O sea, el narrador no solamente desaparece de escena, sino que se puede posicionar en cada uno de los personajes. O sea, simplemente a través del fluido de conciencia de cada personaje, ¿no? Se va mostrando, incluso se pueden dar como calidoscopios en que cada personaje nos muestre un poco la visión que él tiene de un mismo hecho, ¿no? Como pasa en las olas, ¿no? Que el fluido de conciencia de cada personaje nos relata perfectamente la personalidad, e incluso esos personajes se pueden mostrar como estereotipos de una época y ser transparentes totalmente a lo que es los cambios de este momento que están viviendo, tan importantes para el pensamiento, ¿no? En La señora Dalloway también encontramos lo que luego se llamó fluido de conciencia, ¿no? Que es este divagar por la subjetividad del yo y del tiempo. Pero yo quería volver, Cris, a hablar un poco de si existe una literatura femenina. Okay. Si se puede... ¿Qué es escribir y ser mujer, ¿no? ¿Qué es esto de tener un cuarto propio? ¿Qué quería decir ella con esta metáfora, ¿no? Del cuarto propio. Bueno, metáfora y realidad. Pero, ¿qué quería decir? Yo... O sea, pienso en el libro, habla al final, ¿no? De Coleridge, ¿no? Que habla de la mente andrógina, ¿no? Dice que Coleridge quiso decir quizá que la mente andrógina es sonora y porosa, que transmite la emoción sin obstáculos, que es creadora por naturaleza, incandescente e indivisa. O sea, que hay más... Que no es ser, es lo que decías tú, ¿no? No es la mujer contra el hombre o el hombre contra la mujer o la mujer cogiendo... Lo propio del hombre para incorporarlo, sino que es un poco el complementarse, ¿no? Lo hablábamos también en la cerveza previa, sí, el yin y el yang, el hombre y la mujer. Totalmente, y de hecho es la gracia de la época, ¿no? Que también en el club este Bloomsbury, ¿no? Sí que empezaron a aparecer mujeres y era como el fruto de esos intercambios entre conversaciones, ¿no? De los dos sexos, lo que también generaba un cambio del paradigma intelectual de la época, ¿no? O sea... Y un cuarto propio, en realidad, yo me he divagado un poco, pero sí que es verdad que ella todo el rato en estas conferencias divaga, pero siempre acaba moviendo a un epicentro, que es, chicas, vale, pensad lo que queráis, ser totalmente libres, quemar los sujetadores, hacer lo que os dé la gana. Pero una cosa es fundamental para poder ser libre, poder escribir con total... esa total subjetividad que hablábamos, y es tener un cuarto propio y tener unas 500 libras al mes para poder mantenerse, porque si no tienes que trabajar y no tienes un marido que te tenga que mantener, puedes dedicar tus horas a lo que te dé la gana y no tienes ese, como decía ella, habla en muchos pasajes de este pequeño libro, es que es un ensayo, habla de las voces de cómo una mujer en esa época tenía realmente heredada la voz de la madre y solo podía escribir a través de ese inconsciente colectivo que le marcaba una pauta. Claro, era como que escribir para las mujeres era como un pasatiempo, ¿no? Y ella lo quería transformar en algo más serio, en algo más real. Era sí, como sí, sí. Menos mundano, así de no escribir cuatro cuentitos así, sino de poder realmente indagar en la mente, en la realidad de cada uno, ¿no? Inventarse un poco... Sí. No sé, yo creo que es. O sea, las hermanas Bronte, a mí me encantan sus libros, pero sí que es realmente femenino, es para de la mujer para la mujer. Ella, yo creo que rompe esto. Es un poco. O sea, sí que tiene una voz, tiene un estilo que podríamos decir femenino, y las protagonistas suelen ser mujeres y son importantes, pero. Pero no solo, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, en Orlando se rompe totalmente este tópico, porque aunque Orlando es la novela en que ella intenta, ¿no?, convencer a la crítica y a sí misma, ¿no?, porque tenía muchas dudas de que puede ser una gran escritora, ¿no?, uh-huh. Y realmente hace una novela típica que se puede equiparar al Cándido de Voltaire, ¿no?, con muchas aventuras. De hecho, la novela tiene lugar en 5 siglos, es un mismo personaje que no envejece en 5 siglos, y como si no fuera suficientemente extraño, hay un momento en el que se despierta después de dormir 7 días y se ha convertido en mujer por obra de 3 hadas que son, si no recuerdo mal, la modestia, ¿no?, la integridad y la honestidad y la verdad. Bueno, luego cambian de nombre. En realidad, no dejas de ser una novela típica y tópica que... Pero sí que es verdad que en cuanto al personaje, el personaje comienza siendo masculino y termina siendo femenino y es el mismo personaje. Él es consciente de los cambios que hay en su vida, ¿sabes? Pero interiormente lo que quiere plasmar es que es esa ruptura entre esta enajenación entre el hombre y la mujer, ¿no? Y yo supongo que también está ligado mucho a su vida, al descubrimiento que ella hace de lo que se dice que fue su pasión también por las mujeres, ¿no? Y cómo ella... Hay momentos en los que dice que ella no entiende cómo... Pero voy a buscar el fragmento en cuando se convierte, ¿no? Que es muy gracioso. Y dice... Se despierta y se mira al espejo y se da cuenta de que es una mujer. Pero él no, ella ahora no sufre, no sufre una enajenación ni se sorprende. La reflexión que hace es: moltes persones, tenint en compte això i considerant que un canvi d'aquesta mena era contra natura, s'han vist amb penes i treballs per demostrar, primer, que Orlando sempre havia estat una dona, i segon, que a partir del canvi Orlando continuava sent un home. Deixem que els biòlegs i els psicòlegs ho determinin. Per nosaltres n'hi ha prou de constatar un fet simple. Orlando fou un home fins als 30 anys, en què es va convertir en dona i ho va ser d'aleshores ençà. Okay. Mira, ya, en relació a esto, hay una estudiosa de Virginia Woolf, Mary Carmichael, que dice que Virginia escribía como una mujer, pero como una mujer que ha olvidado que es una mujer. De modo que sus páginas estaban llenas de esa curiosa cualidad sexual que solo se logra cuando el sexo es inconsciente de sí mismo. Y esto se plasma totalmente en Orlando, ¿no? Realmente. Y yo quería hablar de una cosita de... O sea, en los años 70 se reivindicó la figura de Virginia Woolf como súper feminista y todo, ¿no? Pero luego encontramos a mediados de los 90 se encontraron los diarios de la que fue su criada durante 18 años, que es Nellie Boxall. Y realmente es muy curioso porque, bueno, hay una escritora española que se llama Alicia Jiménez Bartlett, que a partir de los diarios de Nellie y a partir de los diarios de Virginia escribió una novela, que es medio novela, pero también es lo que estás intentando reconstruir la vida de ambas mujeres y su entorno. Y vemos cómo esta habitación propia de Virginia la podemos poner en duda en la habitación ajena de Nellie, porque Nellie era su criada, y entonces, aunque Virginia afirma que así cuanto les pido que ganen dinero y tengan un cuarto propio, y esto es lo que les pido, que vivan en presencia de la realidad, entonces la escritora, o sea, Alicia, se pregunta qué realidad, y ahí se pone en el papel de Nellie. Porque lo que pasó es que Nellie y Virginia tenían una relación de amor-odio, ¿verdad? Y entonces, después de una confrontación muy grande, se enfadaron por un asunto doméstico, ¿no? Y entonces Virginia fue al cuarto de Nellie y Nellie le pidió que se retirara y le dijo: mira, Virginia, estoy muy nerviosa y no quiero hablar más con usted, señora, porque he venido a mi habitación. Entonces Virginia dio un paso adelante y puso una mano sobre la barandilla de la cama y dijo: aquí no hay ninguna habitación que sea tuya, Nellie. Esta es mi casa. Y Nellie se acercó más y la miró a los ojos. Y le dijo: yo trabajo aquí, señora, y una parte del sueldo es esta habitación, de modo que esta es mi habitación mientras viva en esta casa. ¿Quiere que marcharse de mi habitación? Poco después de esto, Nellie fue despedida. Era bastante... Entonces nos encontramos en que Virginia, ¿no?, es rompedora, ¿no? Pide para la mujer una independencia, una emancipación, pero ¿qué tipo de mujer? ¿En qué realidad? O sea, ¿tienen los mismos derechos las mujeres de otro estrato social? Está claro que no, que ella es heredera de esta moral, de esta sociedad victoriana y de una de una sociedad de clases y no era lo mismo ella que su criada Nelly. No estaban en la misma posición. Para mí ella... lo único que defiende son los intereses de las mujeres intelectuales. O sea, en ningún momento tampoco deja translucir como que ella quiere... Tampoco es una luchadora por el feminismo, claro, en sí misma, sino es que no creo que se hubiera planteado eso ella. ¿Qué va? Simplemente... No, la lucha de clases no estaba dentro de sus objetivos de vida. Simplemente las mujeres intelectuales con las que podía mantener conversaciones, ¿no? Y las que se habían tenido la oportunidad de culturizarse, sí que tenían derecho a una oportunidad y las demás no. Uh-huh. Para ella, según su punto de vista. Bueno, recomiendo este libro de Alicia Jiménez, que se llama Una habitación ajena, en alusión, en contraposición a la habitación propia de Virginia Woolf, y que relata esto, relata la vida de ambas mujeres desde sus diarios. Porque hay que decir que desde 1915 hasta el momento de su muerte, Virginia Woolf estuvo escribiendo un diario. Su marido también, están todos publicados y gracias a ello podemos conocer con bastante concreción muchos detalles de su vida y de sus momentos más turbios o más enfermos, como decimos ahora. Sí, y hablando de este tema que me ha parecido muy interesante que sacaras de la lucha de clases y de la confrontación de mujeres de la época, voy a leer un fragmento de Phyllis y Rosamond, que es un relato que tiene así corto ella. Están estos dos personajes, bueno, son cuatro personajes que son dos hermanas intelectuales que parece ser que están representadas por Virginia y su hermana, que era pintora, y estas dos otras hermanas que son solamente figuritas de porcelana que están esperando buscar marido. Entonces, pues ahí está este encuentro, ¿no? «Ay, señorita Tristram», comenzó a decir, «son todos tan brillantes que me siento intimidada». «¿Se burla de nosotros?», preguntó Silvia. «¿Por qué iba a burlarme? ¿No ve lo tonta que me siento?». Silvia empezó a ver y lo que veía suscitó su interés. «Las uñas son una vida maravillosa y totalmente extraña para nosotras». Silvia, que era escritora y experimentaba una suerte de placer literario al verse reflejada en espejos extraños y levantar su propio espejo para observar en él las vidas de los otros, se aplicó con gusto a la tarea. Era la primera vez que consideraba a las hermanas Heber como seres humanos. Siempre las había llamado jovencitas. Así pues, ahora estaba plenamente dispuesta a reparar su error, tanto por vanidad como por auténtica curiosidad. «¿A qué se dedica usted?», preguntó de repente para entrar en materia lo antes posible. «¿A qué me dedico?», repitió Phyllis. «Bueno, me ocupo de los demás y arreglo las flores». «Sí, pero ¿cuál es su profesión?», continuó Silvia, que estaba decidida a no dejarse intimidar por frases estereotipadas. «¿Esa es mi profesión? Ojalá no lo fuese. No olvide, señorita Tristram, que la mayoría de las muchachas jóvenes somos esclavas y usted no debe insultarme solo porque tiene la suerte de ser libre». «Dígame», interrumpió Silvia, «¿lo que quiere decir exactamente? Me interesa mucho. Me gusta saber cosas de la gente. Al fin y al cabo ya sabe usted que lo importante es el alma humana». «Sí», dijo Phyllis, ansiosa por evitar tópicos, «pero nuestra vida es tan simple y vulgar. Seguro que conoce a docenas de personas como nosotras. Conozco sus trajes de noche. Las veo desfilar ante mí en hermosas procesiones, pero nunca las he oído hablar. ¿Son realmente de carne y hueso?». «Yo diría que somos hermanas, pero ¿por qué somos tan distintas por fuera?». «Por desgracia no somos hermanas. Si eso fuese cierto, la compadecería. ¿Ve usted? Nos han educado simplemente para salir por las noches y pronunciar bonitos discursos y casarnos, supongo. Por supuesto podríamos haber ido a la universidad si hubiésemos querido, pero como no quisimos, ahora solo estamos dotadas para la vida doméstica». «Nosotras tampoco fuimos a la universidad». «¿Y no se sienten como nosotras? Claro que usted y su hermana son lo auténtico, y Rosamund y yo somos burdas imitaciones. Yo al menos lo soy». «¿Pero no lo ve ahora todo claro? ¿No se da cuenta de lo perfecta que es su vida?». «No veo por qué no pueden hacer lo que quieren, igual que nosotras». «¿Cree que nosotros podríamos invitar a gente como esta? Nunca podemos invitar a nuestros amigos a casa, salvo cuando nuestros padres están fuera». «¿Por qué no?». «Para empezar, no disponemos de una habitación y, además, jamás nos lo permitirían. Somos hijas hasta que seamos mujeres casadas». Silvia la miró con cierto desagrado. Phyllis comprendió que se había equivocado al hablar con franqueza del amor. ¿Usted quiere casarse? ¿Cómo puede preguntarme una cosa así? ¡Qué inocente! Claro que tiene usted toda la razón. Debería ser por amor y todo lo demás. Pero nosotras no podemos pensar de ese modo. Es tanto lo que anhelamos que nos resulta imposible considerar el matrimonio como un hecho aislado, tal como eso debería ser. Siempre se confunde con muchas otras cosas. El matrimonio significa libertad y amigos y una casa propia y, bueno, todas esas cosas que usted ya tiene. ¿Le parece esto terrible y mercenario? És graciós, realment. Però jo crec que aquests personatges reflexen la dualitat que vivia Virginia, també. Perquè ella vivia, a la vegada que era transgressora, no?, i que era una dona bastant emancipada, també havia heretat aquest convencionalisme, Victoria. Realment ella es volia casar, tot i que després tingués una llibertat sexual bastant, o jo què sé, volia... Sí, sí, estic d'acord amb el que dius, que representava aquesta... Ella té les dues parts, i de fet ella a vegades envejava, no? Ella en els seus diaris diu... Los carentes de palabra son dichosos, ¿no? Las mujeres en jardines de casitas de campo, la señora Chavás... Ella a vegades anhelava poder estar tranquil·la, saps? Perquè les paraules, la... Vull dir, la... Com es diu la paraula? La... Bueno, la inundaven, com si diguéssim, sí. No? No... Llavors pensava a vegades que deia, per exemple, no... que los músicos, los pintores son felices, es un mundo más feliz, perquè no s'expressaven mitjançant paraules. Vull dir, a la vegada que era el seu món i li donava llibertat i tal, també l'empresonava, era com que les paraules la posseïen. Sí, tenia aquesta contradicció entre el món latent, que era el que volia sortir a la llum, però ella en reprimia i no deixava, perquè si et fixes en la seva vida, ella tenia aquest convencionalisme, però va lluitar tant contra ell que no es va casar per necessitat. No, es va casar amb una persona que no era de la burgesa ni de l'aristocràcia, es va casar amb un jueu, no? Sí, i que era per ella realment un amic, saps? Algú amb qui podia considerar-se un igual, no? Sí. I bé, doncs, ella intentava lluitar, i aquesta lluita interna també en molts altres temes, no? Mm-hmm. És el que també surt al Glando, també en aquesta... moment en què s'està plantejant com trencar els límits de la novel·la tradicional. Planteja molt bé les contradiccions, no?, aquesta dona en la seva obra, jo crec. Jo crec que sí. És interessant. Realment sí. I tornant al Cuarto Propio, ella... És important, no?, tenir en compte que bueno, que ella el missatge que volia donar a totes les aspirants escriptores d'aquella època era: dones, estem en el moment de crear una nova història escrita per dones. És la nostra oportunitat. L'únic és que sabeu que és dur pel que estàvem parlant ara, perquè després tot té les seves conseqüències, o sigui, està en contradicció amb la teva època, té les seves conseqüències i no volia, ella no volia fer discursos, no quería alentar vagamente y falsamente a las jóvenes para que luego en dos días se arrepintieran y acabaran escribiendo realmente relatos totalmente, como decíamos antes, cuentecitos para señoras, ¿no? Ella quería decirle a las mujeres que realmente escribir era un acto visceral y era un acto que comprometía toda la existencia de una persona. Entonces, bueno, pensároslo bien y tener en cuenta si realmente queréis la independencia o si solo queréis la palabra independencia, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Y bueno, hablando de estilo también, como estábamos hablando, vamos a referirnos un poco a Las olas, que es un libro que rompe totalmente con el paradigma de esta novela y que está totalmente influenciado por los conceptos que quiere sacar a la luz el Club Bloomsbury, ¿no? Esta experimentación, ¿no?, que se ve en todos los estadios de esta sociedad, ¿no?, del siglo XX, ya supongo años 20, ¿no?, del siglo XX, creo que más o menos es, no recuerdo la fecha exacta del libro, pero que es un boom. La sociedad es un boom de efervescencia, de inventos, de tecnología. Empieza a aparecer la palabra tecnología. Bueno, empiezan a no sé, a entender que el ser humano, aparte de alma, tiene conciencia y puede hacer uso de ella, más allá de la que pueda... Y no solo una, ¿no? Tiene muchas. Exacto, exacto. Y en este libro, pues, es... Yo tengo que decir, ahora que me pongo un poco ya más realista, este libro es un poco tostón. O sea, a mí, sinceramente, este libro no me lo he podido meter con calzador de ninguna de las maneras. Pero me parece un buen experimento, sin embargo, porque es muy vago. Pero, claro, es puro fluido de conciencia. O sea, parece que la acción ha abandonado totalmente a esta mujer y ha emigrado hacia otros lugares, porque no pasa nada de nada en este libro, ¿sabes? Es como la forma, ¿no? Lo importante es la forma, las palabras, cómo está explicado cada detalle y la subjetividad de cada momento. O sea, es como que no, bonito por sí mismo, sin mucho sentido. Sí. Bueno, supongo que sí que tiene mucho sentido, pero... Sí que tiene mucho sentido, pero... Hay que tener paciencia. Sí que es verdad que y a través de todos los personajes se expresa, pues... ese reflejo de su vida, de cómo ella compartía esas conversaciones con sus amigos y entendía la pluralidad de opiniones y cómo estos personajes van evolucionando a lo largo de la novela y van tomando caminos diferentes, pero siempre queda algo nuclear que los une. Y bueno, a la vez, la excesiva descripción y la manera en que sitúa al lector totalmente desnudo y solo ante las palabras, ¿no? No hay ningún narrador, no hay nadie que te presente nada. Si no entiendes el contenido, pues más vale que te rasques un rato la cabeza para ver si te ocurre alguna forma de interpretación, porque no la hay, ¿sabes? La mayoría de veces, porque es, bueno, esta persona piensa así, este personaje es así, y como existe esta relatividad de pensamiento, te tienes que acercar como sea, ¿no? No hay intermediarios, dijéramos, ¿no? Para que las cosas sean sencillas. Este estilo es lo que es la revolución que hizo Virginia Woolf, ¿no? En lo narrativo. Sí, es lo que se llamaría el fluido de conciencia, junto a autores como Faulkner y James Joyce, ¿no? Uh-huh. Que trataron de como hay una frase que dice Borges, porque él es el traductor de Un cuarto propio, una edición de las ediciones es traducida por él, y dice, bueno, hablando del libro, dice: alternan ensueño y realidad y encuentran su equilibrio. Muy interesante, y se puede juntar con otra afirmación que dice que en esta época y en la obra de Virginia confluyen la vieja literatura y la adolescente psicología, ¿no? Se empieza a entrar en el mundo de la novela, ¿no? Está el pensamiento humano y más el realismo de la no acción y del mundo interior de los personajes, ¿no? De los individuos, más como le da más valor a esto que realmente a las acciones, ¿no? Contrapone un poco el discurso típico de la historia, ¿no? De los sucesos grandes y solo localizados en un sector y habla más del sujeto como el centro de la existencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también sí que remarcar mucho el tema de que, no sé, Virginia, ella para sobrevivir durante una época de su vida estuvo trabajando, o sea, estuvo manteniéndose escribiendo en periódicos, haciendo traducciones, escribiendo cartas para personas, enseñando a niños pequeños en guarderías a leer y a escribir. Esto no lo sabía yo. Sí, estuvo, como ella dice, curtiendo su alma en oficios, bueno, alienantes, esa palabra no existía, pero ella la describe muy bien. Y bueno, también eso le dio el impulso para realmente acabar dedicándose a escribir, porque tuvo la suerte de que una tía suya le dejó las famosas 500 libras al mes de por vida en herencia. Uh-huh. Y pudo tener esta oportunidad de dedicarse exclusivamente a lo que quería. Okay. Yo creo que otra cosa importante de su estilo, y que ha pasado a la posteridad, es el embellecimiento sistemático de la vida con el lenguaje, ¿no? O sea, de cómo consigue con un detalle o una tontería hacerlo eterno y hacerlo... O sea, el caer de una hoja a lo American Beauty, ¿no? La bolsa esta que vuela, cómo consigue con detalles así condensar lo que es la vida en un detalle. Hay un fragmento de la señora Dalloway que lo tengo por aquí, que dice... Bueno, espera, si tienes algo apuntado, porque lo tengo que buscar. Sí, yo también quería leer el principio de las olas para que veáis cómo a la vez es un tostón y a la vez tiene una maestría, ¿no?, y una destreza en la descripción, ¿no? El sol aún no se había alzado. Solo las leves pliegues, como los de un paño algo arrugado, permitían distinguir el mar del cielo. Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba formando una raya oscura en el horizonte, que dividía el cielo del mar, y en el paño gris aparecieron gruesas líneas que lo rayaban, avanzando una tras otra, bajo la superficie, cada cual siguiendo a la anterior, persiguiéndose una a otra perpetuamente. Esto solo, o sea, realmente la mujer dominaba el tiempo. Cuando quería conseguir espesura, o sea, esto es solo un párrafo. Y a lo mejor te pudo leer una hoja entera de Orlando, que es una novela con un dinamismo increíble, ¿no? Y piensas, uff, se me ha pasado volando, ¿no? Y en cambio este párrafo cuesta, es como una papilla, ¿eh? Cuesta, se te pega el paladar. Ok, ahora yo voy a leer dos frases de la señora Dalloway, en la que se ve cómo intensifica las cosas ordinarias, ¿no?, lo banal, para convertirlo en algo como súper vital y poético, ¿no? Dice: la cocinera silbaba en la cocina. Oyó el tecleo de una máquina de escribir. Era su vida, y bajando la cabeza sobre la mesa del vestíbulo, se inclinó bajo aquella influencia. Se sintió bendita y purificada, diciéndose, en el momento de coger el blog con el mensaje telefónico escrito en él, que momentos como aquel eran brotes del árbol de la vida, flores de tinieblas. Pensó, como si una hermosa rosa hubiera florecido solo para sus ojos. Y ni por un momento creyó en Dios, pero pensó, levantando el blog, precisamente por ello, una debe recompensar en el vivir cotidiano a los domésticos. Sí, a los perros y a los canarios, y sobre todo a Richard, su marido, que era la base de todo, de los alegres sonidos, de las verdes luces, del silbar de la cocinera, ya que la señora Walkell era irlandesa y se pasaba el día silbando. Una debe pagar este secreto depósito de exquisitos instantes, pensó, y levantó más el blog, mientras Lucy estaba en pie junto a ella intentando explicarle. Y continuó. Es como... Bueno, ahora os dejaremos con... Estamos ya... Se nos está acabando el tiempo. Y os dejo con una canción de Doctor Deseo que narra un poco el sufrimiento humano y que a mí me encanta. Y creo que va un poco ligado con la mente complicada de Virginia. Sí, y para finalizar queríamos divagar unos minutos sobre quién era y cómo era. No podremos escuchar la canción, no nos da tiempo, ¿no?, de escucharla. Ah, ¿queremos escucharla sin hablar? Bueno, da igual porque se nos acaba el tiempo. Si la escuchamos ya... ¿Eh? ¿O la dejamos? Sí, si quieres. Sí. Bueno, per anar acabant, de què volies parlar, Gris, que deies? No, el que havíem dit abans, no? Les dues de fer un mini debat sobre qui era Virginia Woolf, no? En realitat. Teníamos muchas especulaciones no teóricas y no objetivas, pero un poco de salsa rosa de Virginia Woolf, ¿no? Ok. Bueno, per començar, Virginia Woolf no murió joven como todo el mundo nos ha hecho creer en las horas. Tenía casi, no sé, tenía 50 o 50 y pico de años. Vull dir que Nicole Kidman no tenía ni una arruga, pero eso no es verdad. Sí, hemos visto fotos por internet y yo soy un poco humor negro, entiendo un poco los motivos, porque la mujer tenía muy mala cara, ¿eh? En las últimas fotos. Sí, ¿eh? Tenía cara de insomnio perpetuo y... Aunque en el Club Bloomsbury las hermanas eran súper guapas y súper maravillosas y gustaban un montón, ¿eh? Claro, porque a lo mejor esto era con 30, ¿no? No sé. 20 años antes. Bueno. Ella se casó con 40, ¿no? 30. Ah, con 30. Sí. O sea, hacia los 20 y algo debía ser un bombón, pero luego la vida la trató muy mal y... Sí, a ver, hay especulaciones sobre a qué se debían estos estados maníaco-depresivos. Y lo que hoy se... lo que hoy se dice que era un trastorno de bipolaridad y tal, pero que bueno, ya sabemos que esto es todo muy etéreo. O sea, el de hablar de enfermedades mentales para mí es limitarse mucho. Pero bueno, lo que sabemos es que sus padres murieron cuando ella era muy joven, que cada muerte le desencadenó crisis, y también se dice que sus dos hermanastros mayores pudieron abusar de ella y de su hermana sexualmente. Cosa que explicaría el motivo por el cual se sabe que las relaciones sexuales con su marido no eran del todo satisfactorias y no las vivía con un poco de... rigidez. No, sí, con un poco de rigidez. Y también se dice que las relaciones que tuvo con otras mujeres fue siempre con mujeres más mayores, con lo que se podría pensar que estaba buscando una figura femenina protectora, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo creo que al final era una persona a la que casi... Si debemos su obra a su locura, suerte que aún no teníamos los fármacos que hay hoy en día. Sí, porque en aquella época también, bueno, estaban empezando a experimentar, ¿no? con la cocaína y... Y el opio también rulaba bastante. Sí, yo leí que solo 8 años después de su muerte se descubrió que el litio era eficaz desde el punto de vista psiquiátrico para el tratamiento de la bipolaridad. O sea que solo que hubiera nacido un poco más tarde, a lo mejor ya no habríamos tenido sus últimas obras. Sí. Yo que sé, nunca... ¿Qué es la locura? O sea, siempre la creación y la locura muchas veces han ido de la mano, ¿no? Y bueno, ahora si quieres, bueno, es que nos hace interferencia las tecnologías, ¿no? Estas nuevas tecnologías. Qué bien vivíamos, Virginia, sí. Qué bien vivíamos. Pues eso, que hemos hablado del abuso, ¿no? Sí, bueno, tampoco se sabe, claro, hay algunos textos suyos en algún diario y en algún cuento en el que se intuye este tema. Y entonces después los eruditos, ¿no? La gente que ha estudiado su figura ha pensado que podría ser eso. Pero bueno, quedará en el misterio. También la moral victoriana no se podía expresar libremente. Ya no podía decir claramente han abusado de mí mis hermanastros. Puede ser que sí, puede ser que no. Igual que lo del lesbianismo, sus relaciones homosexuales. Tampoco se sabe hasta qué punto eran relaciones carnales o solo un poco afectivas, no son todo conjeciones, ¿no? Sí, como que luego la gente que revisa la historia la revisa a su favor, ¿no? Claro. Y quieren buscar la lupa adecuada para encontrar, ¿no? Claro. Pues bueno, hasta aquí Virginia y el batiburrillo de Virginia. Nos ha salido un poco caos, pero no, os habréis hecho una idea un poco de... Es Radio Bronca. Es libertad, ¿no? Mm, sí, sí. No sé, yo creo que es para explorarlo. Sobre todo yo creo que si alguien quiere adentrarse en su obra, es interesante empezar por el cuarto propio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿tú qué recomendarías? Depende de tus intereses. Orlando, ¿no? Claramente. Hombre, es que Depende, ¿eh? Si te gusta más el ensayo, igual un cuarto propio, depende de lo que estés buscando. Sí, es un ensayo que está exquisitamente escrito, ¿no? O sea, tiene un estilo. Sí, bueno, los ensayos de buenos escritores siempre son un placer más, ¿no? De su obra. Claro. Pero también podéis empezar por relatos pequeños para ver si os gusta su estilo, ¿no? Hay un libro que se llama Relatos Completos y que es bastante interesante porque te muestra bastante paleta de su diversidad, ¿no? Literaria. Entonces podéis empezar por ahí. Yo, por las olas, desde luego no lo recomiendo. La señora Dalloway igual también es interesante, ¿no? Sí, la señora Dalloway es pasa todo en un día desde el punto de vista de muchos personajes, o sea que realmente es su estilo en todo su esplendor realmente. Y bueno, yo quería, ya para ir acabando, deciros que os invitamos a que nos escuchéis, ¿no? ¿Quieres decir antes? Quería poner la invitación propiamente. ¿El escupe? Sí. Vale, tenemos una sección que se llama Escupe en la calle, en la que invitamos a gente a recomendarnos un libro. Y a partir de esta recomendación... Bueno, os ponemos primero la recomendación y luego os decimos la sorpresa de lo que viene de aquí 15 días. Ok. Pues ya lo habéis visto y oído. No sé si se ha oído muy bien, pero por si acaso os avanzamos que de aquí 2 semanas hablaremos de los sueños, de los sueños en la literatura y del sueño lúcido. Y esperamos poder contar con presencias instruidas en el tema y con experiencias interesantes para compartir. Así que ya sabéis, anotad vuestros sueños, que a lo mejor se hacen realidad y todo. Sí. Bueno, muchas gracias y nada, que tengáis un buen día. Nos vemos en 2 semanas. Igualmente. A soñar mucho.